Besito pa' ti, besito pa' mí, besito de azúcar, canela y anís. One kiss for you, one kiss for me, tastes just like honey right from the bee. Sean todos muy bienvenidos a este un nuevo capítulo de Esto No Es Salsa Aún, versión extendida, larga duración, LP, esta segunda temporada. Hoy, un miércoles 10 de marzo, visitando y revisando nuevamente un disco, discografía de principio a fin. Un disco fundamental en la sazón de esta exquisita preparación que hoy conocemos como salsa y que tanto nos gusta. Para el día de hoy, en este capítulo, en esta oportunidad, tenemos la misión de repasar un disco de principio a fin de un artista, la verdad, que bastante, su historia no deja de ser llamativa, ¿no? Conocido como el rey del trabalengua, no sé si eso les da alguna seña. Jugó béisbol en Puerto Rico, ya, ahí estamos dando pistas. Su padre, aquí lo digo con esta, su padre, Monserrate Rivera Alers, era conocido con el mismo seudónimo. En realidad, él es el original, el mom original, pero su hijo, Efraín Rivera Castillo, más tarde... que en un momento también era Moncito y eso, cuando cobra fama y todo, pasa a ser conocido como Mon Rivera. Y es que es él, a pesar de que su padre tiene también una historia musical muy conocida y de una forma bastante particular de cantar la plena, y le traspasa esa forma, se la traspasa a su hijo, el que de ahora en adelante llamaremos como Mon Rivera, para no confundirnos. Esa forma nasal de cantar, de interpretar, esa rapidez que solía estilar, se lo traspasa. Y ese es el Mon Rivera que conocemos. El Mon Rivera que cosechó, jugó béisbol y cosechó algunos éxitos cantando en Puerto Rico. Y luego emigra, como muchos puertorriqueños, hacia Nueva York, en donde forma su banda. Bueno, ahora ya lo descubrieron, ya les conté todo. Así que vamos a escuchar el disco que nos convoca el día de hoy. Estamos a punto de iniciar con el disco de Mon Rivera y su orquesta, Qué Gente Averigua, editado en 1963 por Alegre Records. Y aquí, en este preciso instante, nos vamos en este viaje. Suban el volumen, despejen, porque este disco yo diría que se baila. Nos vamos con Monita. Ah, no, perdón. Ya lo leí mal, partí equivocándome. Nos vamos con Monina, eso. Y luego el nombre, el segundo tema, el nombre que le da su título al disco, Qué Gente Averigua. Y ya les voy a contar la historia de dónde viene ese tema, que no deja de ser interesante. Ayer encontré Monina en la barra de la esquina. Se estaba dando unos tragos con la hija de Macorina. Después que bebió los tragos, salió de la barra huyendo. Porque no tenía dinero pa' pagarle al cantinero. Corrió y dobló por la esquina y ahí un guardia lo detuvo. Monina, dime viejo que lo tuyo. Oye Monina, Monina, tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes que vas a pasar un mal rato. Que si no tienes dinero, tendrás que lavar los vasos. Monina siempre está pelado. Tendrás que lavar los vasos. El pobre se anda guillado. Tendrás que lavar los vasos. Bueno, mito la de codeco de codazo. Tendrás que lavar los vasos. Al fin que baila mayano. Tendrás que lavar los vasos. ¿Les gustó? ¿Bailaron? ¿Se movieron? Un estilo particular, el de Mon. A él se le reconoce haber introducido el sonido de la sección de trombones en la música afro-riqueña. de las orquestas. Y esto de los trombones ya lo vinimos viendo y vemos cómo cobró furor más adelante. Ya va cerrando círculos, saque la libretita, empiecen a tirar líneas de un lugar a otro, a conectar las cosas, como una va desencadenando en otra y así sucesivamente. Este tema que averigua, la gente averigua, tiene que ver con una crítica a quienes comentaban o hacían reparo en sus viejas ropas o en su en un viejo sombrero que él usaba, diciendo que onda, ¿no? Que tenía su dinero donde, lo escondía debajo del colchón, quién sabe. Y si nunca, tanto que critican y nunca le han dado nada, ¿no? Él no les debe ningún tipo de respuesta. Cuando en Nueva York, al ratito Efraín organiza su propia orquesta, y al igual que muchas orquestas latinas, no se dedica a un estilo específico. En el caso de La Plena, que él era un fiel exponente, la verdad es que él hacía experimentos donde se rompían las plenas en secciones de salsa, en algún momento de la canción, mezclaba géneros bailables, podías empezar de una forma y terminabas con una pachanga, entre medio se metía un bugalú, merengue, dominicano. La verdad es que una de las características o las particularidades del trabajo de Mon Rivera es justamente ese, tomarse las cosas con humor y experimentar, dar rienda suelta a la experimentación. Vamos a seguir escuchando dos temas más del lado A de este disco, Pachanga con Guaguancó y Plebochanga, para seguir disfrutando. Aquí en Esto No Es Salsa Aún, versión extendida, larga duración, aquí en Radio Buga Club. yo le dije, esto no es una pachanga, esto es una pleonchanga, esto no es una pachanga, esto es una pleonchanga. ¡Ay, yo! Y así vamos avanzando, escuchando. Nos queda un temita para concluir el lado A de este disco. Y la verdad es que son muchas las cosas que pudiéramos destacar del trabajo de Mon Rivera. Hay una polémica, mire, antes de... Estaba pensando cómo presentarlo, pero bueno, ya lo dije, el trabajo de los trombones es fundamental y persiste más adelante. Se dice que este disco Gente Averiguada, que estamos escuchando el día de hoy, es fundamental en este sonido, en este poner delante esta línea de trombones y en la forma de ser ejecutado. O sea, esto se le conoce como trombanga y por ahí se le pelea este concepto con el director musical del sello Alegre de por aquellos años, de 1963. Un disco que es fundamental y que innova con un sonido. Más allá de esta discusión, hay antecedentes de que el mismísimo Mon Rivera había experimentado en Puerto Rico décadas anteriormente con este sonido, esta forma de arreglar los trombones, y que al final de los años 50 esta forma de arreglar los trombones era un sonido característico de Mayagüez, donde nace, o sea, donde desarrolla su carrera Mon Rivera. ¿Cómo se van dejando estos sonidos? Uno puede decir, no, pero aquí de salsa, ¿qué tiene? Bueno, la salsa que nosotros conocemos, la salsa que disfrutamos con esos arreglos de trombones, de aquí podríamos decir, va tomando algunos elementos. Recordarles, antes de terminar el lado A, que todos estos programas que hoy día estás escuchando en Radio Buga Club los puedes volver a escuchar en la misma radio, en la reproducción aleatoria, y por qué no en nuestro blogspot que el mismísimo Dr. TBR y su seguro servidor que les habla mantienen, donde pueden revivir todos los capítulos de la primera temporada y de esta la segunda temporada. Esto no es salsa.blogspot.com, para que puedan escuchar cuando quieran, cuando puedan. Y ahí está el tracklist, muy ordenadito todo, para seguir investigando, ¿no? Siempre hemos dicho, este programa hay que escucharlo con libreta en mano, y nosotros también, con nuestra libretita, vamos tomando apuntes, vamos ordenando lo que vamos hablando, investigando, y tratando de compartir con ustedes esta pasión por la música, este viaje musical. Vamos a terminar el lado A del disco, nos vamos a ir con el último temita de este, llamado La Cuca. Aquí, en Esto No Es Salsa Aún, escuchando a Mon Rivera y su orquesta con el disco Que Gente Averigua, editado en 1963 por Alegre Records. eso fue a la cañona. A la can, no es alicán. Eso fue a la cañona. Eso fue a la cañona. Eso fue a la cañona. Bendito la cuquita Ramonita, por Dios. Ya lo decíamos, Mon Rivera experimentó con la mezcla de los ritmos, con sonidos, y el jazz latino no le fue indiferente, ¿no? También anduvo por ahí, y es así que él logra generar una canción, ¿cómo se diría esto? Un estándar del género de la salsa, una canción llamada, que hemos escuchado esta canción anteriormente, sí, en la temporada pasada la escuchamos en algún momento. Una canción llamada Lluvia con Nieve, en 1964. Dentro de esa orquesta, en ese minuto, militaba Charlie Palmieri y Eddie Palmieri, junto a otros grandes músicos. Así que no es menor. Busquen ese temita, escúchenlo. Lluvia con Nieve, excelente. Ahí también podrán ver la cuerda de trombones que utilizaba. Él trabajó con varios músicos entre medio de ellos. ¿Y se imaginan con cuál? ¿Se imaginan uno? ¿Se imaginan uno? ¿El legado de los trombones? Ah, se los dejo. La dejo ahí rebotando. Vamos a escuchar el lado B. Yo ya me puse de pie. Cambié de el lado el disco. Y vamos a ir a escuchar. Y a la vuelta les cuento a ver si ¿cómo se llama? Se me fue la onda. ¿Con quién trabajó? Pero es que ya evidente, y también les voy a adelantar la sorpresa. No es necesario que vayan a escuchar Lluvia con Nieve, porque sí, también va a pasar por este disco. ¿Ya? Nos vamos con dos temas del lado A, del lado B, perdón. Como esta pita y la plechanga de Trabalengua. Ya van a ver, ya escuchamos un temita con bastante trabalengua y una cosa que no se entendía mucho, y aquí ya nos amenaza con otro. Aquí, en Esto No Es Salsa Aún, versión LP, larga duración. Y me perdonan los chascarros del día de hoy, parece que no es mi día definitivamente. Así que mejor, demos paso a la música y al baile. Martí, estuve con él. Wilson le habló inglés. How do you feel with the man? Y él le contestó, y hasta me asombré. Yo no juego fin, lo que juego es cachel del Mayagüez. Yo no juego fin, lo que juego es cachel del Mayagüez. Y allí me encontré a Pita Martí, estuve con él. Busas le habló inglés. How do you feel with the man? Y él le contestó, y hasta me asombré. Yo no juego pilo, que juego es catcher del Mayagüez. Yo no juego pilo, que juego es catcher del Mayagüez. How do you feel, man? Bueno, la verdad es que juega Phil es mi hermano, ¿eh? No, hombre, Phil, es lo que quiere decirle que... ¿Cómo tú te sientes, salud? Ah, bueno, si yo sé que eso es lo que me está hablando, yo lo hubiese contestado bien. Hello, Pike, you be signing everything? Very last, you know, Pike. Digo lo que digo, si no lo digo, lo digo que sí, que no, que no, que es una mezcla entre Chimo Trufia y Mon Rivera, estoy tratando de emular y de lograr esa habilidad que parece en trabalenguas, de hablar ultra rápido. Yo la conocí, me permiten, me disculpan si me alejo del hilo conductivo, pero yo recuerdo en mi juventud cuando escuchábamos esta banda Todos Tus Muertos, que Fidel Nadal, uno de sus vocalistas, tenía esta particularidad de hablar muy, muy, muy, muy rápido, que apenas se le entendía y uno creía que en realidad estaba parafraseando cualquier cosa, inventando palabras, pero no, hablaban rápido. Y bueno, con los años descubro a Mon Rivera y digo, sí, al parecer sí es un don que logran algunos artistas, algunas artistas también, ¿por qué no? ¿Qué podemos decir? Ah, ya, sí, los tenía aquí en ascuas. Les pregunté. A mediados de los años 70, Willy Colón, ya se los dije todo, aquí ya lo descubrieron, ¿no? Produce y graba un álbum con Mon Rivera para Fania Record, llamado Se Chavó el Vecindario. Aquí es donde, bueno, obviamente, Johnny Pacheco, que recientemente nos enteramos de su partida, ¿no? Willy Colón, aquí Mon Rivera, ¿qué, díganme ustedes, ¿qué puede salir? Bueno, uno de los sonidos característicos también que... Ah, ¿y quién más estaba en ese disco? Ojo, ojo, Rubén Blades y Héctor Lavoe. Oído, en realidad. Oreja, oreja. Los coros. Así que imagínense qué podía salir de ahí. Solamente buenas cosas. Este disco ayudó a levantar la carrera. Podía venir ahí en medio 3 al 4 a levantar la carrera y lanzó a Mon Rivera a Panamá, a Venezuela, a República Dominicana. Lamentablemente no sufría muy de buena salud y el tiempo no fue muchos años más que estuvo ahí tocando y acompañándonos, pero se encargó de dejarnos este legado que el mismísimo Willy Colón llevó por tantos años como insignia junto a su cuerda de trombones. Vamos a seguir escuchando música, vamos a seguir escuchando este lado B de este disco que estamos repasando hoy día. Que gente averiguada por Mon Rivera y su orquesta, editado en 1963 por Alegre Record, para que ustedes lo busquen, lo escuchen una y otra vez y se deleiten con esta maravilla histórica de la música. Vamos a escuchar con este tema fundamental, Lluvia con Nieve, escúchenlo, pásenlo bien. Por ahí tengo una imprecisión de la fecha y yo me quedé dudando, el dato que aparecía es 64, si el disco se editó el 63, ahí me quedó la duda. Dejémoslo en el 63, Lluvia con Nieve, póngale oído porque aquí hay un estándar, un cimiento de esta preparación tan rica que siempre hemos buscado en este programa llamada salsa. Thank you. Y así vamos llegando a la recta final. Voy a colocar los dos últimos temas seguiditos para seguir disfrutando. Ya lo dijimos, pero mi memoria es frágil, así que voy a volver. Vamos a volver. Camelita amiga. Ah, no, eso era de otro programa. De otro programa. En el 78 fue que falleció de un ataque al corazón Mon Rivera. Y desde ahí en más también hubo una serie de polémicas sobre las canciones, los derechos de sus canciones. No hay que pasar por alto que tenía una cantidad de hermanos impresionante. Cuando muere su madre biológica, el padre se casa con otra mujer y sigue teniendo hijos. Entonces tiene una cantidad de hermanos. Ahí hay unos conflictos legales, todo. También de los productores, las disqueras, ahí hay de todo. Lo que tenemos claro y que persiste hasta el día de hoy es su trabajo, su forma de ver la música, de entenderla, y este aporte indiscutible al tema de los trombones que tanto nos gusta. Vamos así a terminar de escuchar el lado B. Aquí en Esto No Es Salsa Aún, versión LP, larga duración. Recordarles que, bueno, cada miércoles hasta que podamos, vamos a estar aquí por Radio Buga Club estrenando capítulo. También queda dando vueltas la parrilla, que va aleatoria, entre medio, sonando. Ahí por ahí tienen la suerte de escuchar este u otro capítulo. Y además en el blog, que nuestro misterioso doctor TBR, quien es el cerebro detrás de todo esto. Yo soy una mera voz, su seguro servidor no es nada más que una voz que da hilo conductor a este programa. El doctor misterioso, doctor TBR, mantiene... yo delante dije que estábamos los dos, mentira. Es de él, él lo administra, él lo produce, él lo mantiene, el blogspot. ¿Ya? Esto no es salsa.blogspot.com para escuchar todos los programas anteriores, este y toda la primera temporada, lo que va de la segunda temporada, y revivir y repasar y pasarlo bien. ¿Y qué más puedo decir? Yo creo que ya estoy dando la lata. Lo que ustedes quieren es ir a escuchar y a la acción plena. ¿Y con qué vamos a ir? Con estos, los dos últimos temas. Una plena, ¿por qué no? Y En Casa de Pepe. pena que los alegrará. Es la primera vez que en tiempo de Navidad oyen una pena que los alegrará. Y así llegamos al final de este programa. Era una plena en Navidad, pero para que conjugara, para que no hiciera juego con lo que venía hablando, le acorté el nombre, pero ahora corrijo, una plena en Navidad. Espero que le haya gustado. Si alguien se viene integrando recién a esta altura, ya este es el capítulo, ¿cuánto? ¿Alguien me corrige por ahí? ¿7? Sí, parece que el 7. La semana pasada el homenaje a la Lupe, a nuestra querida Lupe, era el 6, claro, es el 7, sí, está bien. Me pregunto y me respondo solo. Yo sé que ustedes, esto debe parecer ridículo. Para los que se integran recién dicen, uy, pero que dura poco el programa. Bueno, esta nueva temporada es repasar un disco de principio a fin y añadir algunos comentarios, el dato rosa, como le dicen por ahí, ese dato picante que tanto nos gusta. Y la verdad es que los discos en aquellos tiempos eran editados en vinilo, y el vinilo, cada cara tenía una limitación de tiempo para conservar su calidad. Ese es el motivo porque los discos en aquellos años no duraban más de 45 minutos, era difícil que duraran más. De ahí ya tenías que pasar un disco doble, un vinilo doble y eso. Bueno, eso, esa explicación, los que ya la han escuchado varias veces me la disculpan, pero hay que ser claros con todo el mundo, y los que se vienen integrando, siempre bienvenidos. Los que nos escuchan desde siempre, siempre bienvenides a todos. Y bueno, aquí me despido yo, su seguro servidor, en mi voz y en la voz del misterioso Doctor TBR aquí en Radio Buga Club. Quédense con nosotros, quédense disfrutando toda la programación para estos tiempos extraños y que nosotros le ponemos un poquito de condimento y de buena salsa o de no salsa, porque esto no es salsa aún, ¿o sí? Que gente averigua, cámara, y nunca me han dado nada. Si yo me pongo un pantalón, una camisa con remiendo, se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Si yo me pongo un pantalón, una camisa con remiendo, se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un banquín. Que gente averigua, cámara, y nunca me han dado nada.